Bueno, queremos invitarle a dar un paseo, así un pasito, un poquito largo, ¿eh? Vamos a ir, no sé, muy lejos, ¿eh? Vamos a echar la imaginación y nos vamos a situar en Irlanda. Irlanda, un país que se independizó en el año 1922 de Gran Bretaña. Y a partir de ese momento nació como país, aunque posteriormente, entre el año 60 y 98, tuvo una incomprensión mutua. Y estuvieron en conflicto entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Fueron años trágicos, difíciles, de mucho sufrimiento. Pero al final se pusieron de acuerdo y en el año 98 acordaron, pues, la paz. Y empezaron a caminar por la vida Irlanda hasta que en el 2008, pues, vino la crisis mundial. Se encontraba Irlanda con una renta per cápita de 6.000 euros al año. Y de pronto, de esas cosas que Irlanda hace y tan especialmente llamativas, hoy en día la renta per cápita de Irlanda es de 61.000 euros. Ha cambiado muchísimo. Tiene una población de 5.350.000 habitantes aproximadamente y un territorio de 70.000 kilómetros cuadrados. Su capital es Dublín, tiene 590.000 habitantes, donde ahí se centra todo el ámbito político, social y económico. Y de eso, ustedes se preguntarán por qué estoy explicando todo esto, ¿eh? Pero es un rollo. Bueno, sí, es un poquito de rollo, ¿eh? Pero en todo caso, como la población de Irlanda son 5.930.000 habitantes, hay alguno más. Y ese uno más lo vamos a buscar ahí en Irlanda. A ver si lo encontramos, a ver si damos con este hombre, a ver si llegamos a él. Vamos a ver. Decíamos que tiene 5.350.000 habitantes, ese uno, 350.000 uno, ¿eh? 3.500.000, ¿cuál? 5.350.000 uno, ese uno lo dan como, lo hemos encontrado por ahí, ¿eh? Ha estado por ahí en una biblioteca, leyendo, paseando por Irlanda y le damos la bienvenida. Gobal, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¡Qué sorpresa! Vaya rollo que soltamos. Vaya, bueno, está bien situar el sitio, ¿no? Yo añadiría que hoy, aquí en Irlanda, en la zona en la que yo estoy, está nublado y está además con niebla, ¿eh? Esa niebla densa que te impide ver a cierta distancia. Que un saludo desde aquí, desde Irlanda, a los amigos y amigas de España. Y decir, claro, que es una hora menos, ¿no? Es una hora menos. Ah, sí, es una hora menos. Aquí son las 9 horas. Sí, es una hora menos. Sí, sí. O sea, está la familia durmiendo. Bueno, aparte de que estamos de vacaciones, pues aquí es una hora menos, ¿sí? Sí, sí. Oye, ¿qué es lo que más te llama la atención de Irlanda cuando la visitas, cuando caminas, cuando vas por el río, las ciudades? ¿Qué te llama la atención? Bueno, Irlanda, sí, Irlanda es muy bonita. Se conoce por la Isla Verde y me llama la atención eso. Después también tengo que decir que en invierno, por ejemplo, llevo aquí una semana, todavía no he visto el sol, ¿eh? O sea, que sé que el sol está allí arriba porque hay luz, pero el sol no brilla por su ausencia. No. Sí, esto es normal en invierno, ¿no? Y bueno, tampoco ha llovido mucho, que normalmente son épocas de lluvia. Y todo es desmesurado, es decir, pasear al lado del río no es el Guadalquivir, el río Lee que pasa por aquí en la ciudad de Cork, es un río repleto de agua, estamos ya casi en la embocadura del mar y me llama también mucho la atención, pues su gente, la forma de vivir, la forma familiar de entender el universo, muy, muy bien, sí, la verdad que sí. Además es un lugar próspero en todas sus expresiones. No sé, ¿sí?, si se verá gente durmiendo en la calle. No se puede dormir en la calle. Es imposible. O sea, hace mucho frío. No he visto gente durmiendo en la calle. No he visto. Bien, es verdad que yo no puedo hablar de Irlanda entera, ni mucho menos de la ciudad, porque la ciudad también es muy grande. Aquí aquí predominan las casas más que los pisos, ¿no? Con lo que la densidad, la población se disemina por un área muy, muy grande, porque lo normal es lo más habitual aquí es tener una casa con un jardincito delante y otro detrás. Los jardincitos delante en algunos casos han desaparecido ocupados por el coche. El coche es una pieza importante para poder desplazarse aquí. El servicio público tampoco es para tirar cohetes. El servicio público más global del país no es el no no funciona bien los ferrocarriles ni los autobuses, en el sentido de que no es tan numeroso. El coche privado es el que predomina y entonces, claro, el coche pues está muy presente en la ciudad. Sí. En fin, y de estos paseos por ahí por la ciudad donde te encuentras, ¿te ha llamado la atención los escaparates? Sí, te voy a comentarte, porque la noche el día 23, 24, pues estuve en el centro y claro, aquello era un hervidero de compras. O sea, que ya sabéis que aquí no existe los Reyes Magos, perdón, no visitan Reyes Magos, más que no existen. Aquí quien No, visita sí, con existen, regalo claro. Lo que no le da es tiempo a Papá ir hasta Noel. ahí. No le da tiempo, Papá Noel se adelanta la noche del 24 al 25 y entonces, claro, hay que ir entregando la carta, como yo digo, por los centros comerciales. Y lógicamente he tenido ocasión de ver muchos escaparates. Sí. ¿Qué es lo que queremos hablar hoy sobre el concepto de escaparate? Yo quiero traer aquí una frase del filósofo y sociólogo Bauman que decía: toda la idea de felicidad siempre acaba tras un escaparate, ¿eh? Yo le he añadido tras la pulida cristal de un escaparate y ahora explicaré el porqué. El pulido cristal de un escaparate, ¿eh? O sea que todo la felicidad, y la felicidad también la quiero unir con otro concepto que es una palabra que hemos escuchado mucho en estos últimos en esta fecha. En esta fecha se dice mucho feliz y deseo. O sea, hay un deseo grande por parte de todo, de un mundo en paz, un deseo. El deseo, la palabra deseo y la palabra felicidad seguramente sean las más repetidas en estos días, ¿no? Y ciertamente los escaparates se convierten en el sitio dispositivo del deseo. El escaparate como una escenografía, como un diorama, como un Belén, diría yo, ¿no? El Belén es un sitio estático donde aparecen figuritas, igual que pasa en los escaparates, aparecen figuritas. En este caso aparecen maniquí con una ropa deseada, y en el que soñamos o sueña el público en general estar dentro de ese traje que allí se expone, que pone el maniquí, y que en ocasiones pues entramos a la tienda y lo adquirimos por el deseo de parecernos a ese maniquí. Sí. No sé Pero si. Dime, maniquí dime. qué representa entonces? El maniquí es la imagen de lo que soñamos, deseamos ser, ¿eh? Lo que deseamos ser. Yo en este sentido sí quiero hacer una disquisición. Esto del deseo es muy antiguo, es decir, en el sentido de que ya los clásicos griegos, los filósofos griegos como Epicuro, ya en algún momento lo habían estudiado. Y entonces el deseo se diferencia claramente de otro elemento que es la necesidad. Muchas veces dice: quiero esto. Y entonces la pregunta sería: ¿lo quieres porque lo deseas o lo quieres porque lo necesites? No podemos renunciar a la necesidad. Necesitamos comer, necesitamos abrazarnos, necesitamos, esas son necesidades, pero hay otra cosa que se llama el deseo, que no son necesarios y que optamos por convertirlo en algo necesario cuando no lo es, necesario para la vida, me refiero, pero para eso existen los grandes publicistas encargados de vendernos los productos como algo deseado. Yo estaba pensando anoche que en ocasiones paseamos por un centro comercial, por ejemplo, no un centro comercial, o más humildemente, por un bazar chino, ¿no? Allí entra y no necesita o a lo mejor va porque necesita una cosa y sale con un montón de cosas más. Así que aquello está ya pensado y preparado para que desees cosas y te las lleves, aunque no necesites. Si compras cosas que no Oye, pero necesito, de ¿eh? eso la población no somos conscientes de esa situación, ¿no? Nos dejamos embaucar, nos envolver, nos eclipsa, Sí, nos atrae, nos domina. claro, es que ahí está el concepto de cómo la sociedad en la que vivimos, de superproducción, nos está metiendo por los ojos una serie de elementos que nos hacen sentirnos, que nos hacen, no sé, no, nos invitan al deseo, y ese deseo entendemos que seguramente nos aporta algo de felicidad. Y en eso estamos. Fíjate que yo estaba pensando, y había dicho antes, por eso lo quería citar, que decía Bauman que toda la idea de felicidad se esconde tras la pulido cristal de un escaparate. Yo añadía tras el pulido cristal de una pantalla, porque las tiendas ya no solamente están en sitios físicos, en las ciudades, tras un escaparate, sino que ahora, más recientemente, con la llegada de los móviles, las pantallas se han convertido en escaparates, donde nos enseñan elementos de deseo, y porque entendemos que, o nos dicen, o está tan bien montado el relato, que es fruto de que nos aportará felicidad. Entonces yo quería en ese sentido decir que los escaparates ya no se ciñen solo a un espacio físico en los bajos de un local comercial donde dentro hay una tienda, que es la que se refería Bauman, sino que también las pantallas, que son también cristales pulidos, esconden o muestran, más que esconden, muestran esos elementos de deseo Pero eso, que nos ese lleva a la elemento de felicidad. deseo que muestran, lo tenemos todos potencialmente dentro de nosotros, y eso lo atraen, lo Sí, y sacan, ¿qué pasa ahí? sí. Sí, y bueno, lo tenemos delante, incluso rebuscamos, vamos buscando pantalla tras pantalla, escaparate tras escaparate, cuestiones de deseo. Pero además es curioso que incluso nosotros no nos metemos en el escaparate. O sea, nos convertimos en figurines. Un figurín es un elemento, digamos, escenográfico. O sea, un figurante se llama en teatro, ¿no? Entonces nos convertimos en figurines, figurantes, que aparecemos en la foto de Instagram rodeado de una escenografía que pretendemos que alguien que lo vea, alguien que mostramos, a quien le mostramos, pues sientan, pues iba a decir envidia, ¿no? Pero sienta deseo también de estar allí. Es decir, esa foto Instagram que te hace Pero eso somos delante nosotros, de... global, pero eso somos escaparates también nosotros, ¿no? Efectivamente, es decir, que con la Que a llegada de las veces, pantallas, aún no no, pero solo... es que a veces aparentamos algo que a lo mejor no Sí. somos, ¿no? Claro, es que en los escaparates, todo lo que aparece en el escaparate es una escenografía. Y los personajes que aparecen en los escaparates son figurines, en este caso figurantes, y que llevan una serie de vestimentas, en este caso si hablamos de tienda de ropa, ¿no? O llevan en sus manos objetos, o están dentro de otro objeto, como puede ser un coche, que son fruto de ese deseo al que me refiero. Sí, pero yo me Entonces, refería a otra cosa, igual, a otra cosa en el sentido de que muchas veces nuestros comportamientos, nuestra forma de actuar, según en qué lugares, en el trabajo, en la sociedad, en un grupo, en donde sea, tenemos algunas actitudes, unos comportamientos que no dejan de ser un escaparate porque en realidad no somos eso que aparentamos ser, a lo mejor, tal vez, no sé. claro, efectivamente, eso es un escaparate porque lo que queremos es reflejar ese modelo de ser deseado, ser admitido, ser querido. Eso es lo que hacen cuando montan un escaparate. Montarlo de tal manera escenográfica y de cartón piedra, lleno de brillo y lleno de luces y de color hinche, para poder mostrar ese deseo. Bueno, pues nosotros que también nos convertimos en objeto de deseo, intentamos mostrar eso con nuestra mejor sonrisa, con nuestra mejor ropa, con nuestra mejor... Ese tipo de cosas son las que en cierto modo nos visitan o hacemos que nos visiten cuando nos mostramos en ese escaparate público como son las redes sociales, que en cierto modo, bueno, muy poco estamos libres de eso, ¿no? O sea, estamos libres de ese mostrar y de ese concepto de escaparate al que me estoy refiriendo. En todo caso, Sí. cuando decimos que en esas redes sociales se hace una foto porque estamos en un lugar determinado y lo primero que te dice el que hace la foto es sonríe, sonríe, ¿no? Sí, o sea que hay que mostrarse en un estado de positividad. Sí, es curioso que en ocasiones estamos, pues, no sé, normales o tristes si quieres, ¿no? Y cuando viene la foto de Instagram, pues se te pide, por favor, sonríe, sonríe. Yo que trabajo con fotos antiguas, sí que observo un cambio tremendo en la pose ante la foto. Es decir, estoy hablando de fotos de 1940, 1900, incluso, bueno, yo, de los 60, 70, esa pose. Es una pose seria, una pose, pues no sé, normal, sin esos rasgos de alegría que aparecen ahora de una forma exuberante y de una forma totalmente gloriosa en las fotos de Instagram, en estas fotos donde, bueno, pues mostramos esa energía que en ocasiones a lo mejor no es como tal, ¿no? Así que en la foto de Instagram puede ser que estés contento en aquel momento, pero normalmente hay una exageración totalmente de esto. Estamos claros de que vamos a mostrarnos, somos conscientes de que detrás de la pantalla hay un alguien, algunos nos quieren, otros lo hacemos por despertar la envidia, en fin, mira, mira dónde estoy y tú no estás, Mira qué feliz y que otros soy y tú simplemente, no. qué feliz que soy y tú no, es decir, con lo que, bueno, con las redes generan también ese zunzum Pero en el cerebro de mucha gente. en ese análisis que haces, considero, no sé, si te parece la idea, que seguramente esto se irá avanzando en este sentido. Romper este ritmo, esta forma, este modo, va a ser muy difícil, ¿no? Pero yo, fíjate, desde el punto de vista físico estaba yo pensando que la pulida pantalla, los pulidos cristales, tanto de un escaparate como de una pantalla, en breve creo que van a ser sustituidos por imágenes virtuales. Es decir, ya no va a haber una pantalla delante, sino que va a ser otro mecanismo el que nos introduzca en mundo. O sea, no, ya va a ser, aquello es una imagen que está allí. Pero esto va a ser en mundos donde vamos a entrar y vamos a estar viviendo situaciones paralelas, es decir, una cosa distinta. Y que esto, bueno, pues imagino que evolucionará a un sentido que desconocemos, creando una incertidumbre. Y ahora voy a dar un paso más, ¿no? Porque nos encontramos en el último día ya del año, y ahora lo que viene es un año nuevo. Es decir, que en realidad los días son todos iguales, lo único que pasa es que nosotros no hemos marcado fechas, pero también son interesantes porque sirven para reflexionar del tiempo pasado, como tú decías en la presentación, y sirve también para plantearse proyectos de futuro, ¿no? Entonces, el futuro genera incertidumbre. El cerebro humano, seguramente una de las cosas que peor lleve la incertidumbre. Continuamente está, pues no sé, pronosticando, haciendo un pronóstico de lo que puede pasar Sí, pero para esa poder actuar en consecuencia. no deja de ser producto de nuestra imaginación, de lo que puede ocurrir en el futuro, porque a lo mejor de eso que puede ocurrir negativo igual no lo es. Si lo imaginamos que es Sí. positivo, igual surge algo, una adversidad. O sea, todo es producto de la imaginación, esa incertidumbre, que no es una cosa que puede ocurrir porque no sabemos, ¿no? Sí, claro, lo que ocurre es que así visto globalmente, como tú estás planteando, es lógico, ciertamente a lo mejor no sucede. Lo que ocurre es que, como ya comentábamos la semana pasada, esto es una jugada de ajedrez, y cuando tú ves que el rey está rodeado, o la reina está rodeado por un montón de fichas, pues la verdad es que es posible que termine en jaque mate. Y la situación, es verdad que no sabemos cómo va a desarrollarse, cómo va a evolucionar la situación mundial, por ejemplo, en la guerra que ahora mismo hay presente, en la catástrofe que está pasando, se está pasando en Palestina, el genocidio, pero lo que está claro es que esas fichas están ahí, y esas fichas son amenazantes, y es posible y es posible. Y no estoy diciendo que pase, ojalá no pase, pero tal vez la fuerza que tengamos los humanos es que, igual que esas fichas están puestas por humanos, también nosotros somos humanos y somos capaces de poderla quitar, ¿no? Quitar, hacerla Oye, Bobal, desaparecer. que Dime. no sé, percibo mucha tranquilidad en tus palabras, tu actitud. ¿Estás medio dormido o estás relajado? No, no, estoy muy relajado. Tal vez estoy distinto a como estoy en la emisora. Normalmente Claro, la emisora a eso me está refería, en una ¿no? mesa. Bueno, también los últimos Cuando días viene había una Gobal, estos copa de allí, cosas. torbellinos, se mueven las hojas de aquí de las Sí. mesas, vuelan, porque deja Sí. el aire que pasa, deja un aire, un huracán, ¿no? De emociones que viene Gobal aquí cada mañana. Y hoy le estoy escuchando tan tranquilo, ¿no? Bueno, será. Bueno, ya tengo un sofá sentado con una libreta en mis manos Sí, ya se sentía y correr las estoy mirando por hojas. una ventana, ¿Y qué y ves una por la ventana ventana? donde. Por la ventana se supone Ah, que a lo por una lejos vez. hay, no muy lejos, hay una iglesia. Digo que hay, porque como ya comenté antes, hay niebla y difícilmente se desvela un poquito el campanario, la torre, el crucero, es decir, esa iglesia está ahí. Después hay una iglesia, unas casas más cercanas, con jardines, como comentaba, y no sé, eso muy relajado, bien, distinto. Bueno, no tengo la copa de anís Yo que allí espero en la emisora tenéis. que cuando escuches este programa te des cuenta de la diferencia, ¿eh? Tendremos que hacer Yo más creo que lo estoy conexiones notando con la ya. Irlanda, me No, parece no, a mí. no. No, no, lo estoy notando ya, ¿eh? Así que me lo estás diciendo, estoy siendo consciente de que ciertamente no, no es, y no por falta de dopamina, imagino, ¿no? Sino que es una forma de entender esto Igual distinta. desayunas A lo mejor tila o también. cosas por el estilo, ¿no? No, simplemente que a lo mejor también es una manera de ir cambiando, de ir viendo, de ir tomándote todo de otra manera. O la falta de sol, puede ser la falta de sol. La falta de sol. Sol. Puede ser la falta de sol, sí, puede ser. Sí, la verdad es que a mí, bueno, tampoco he salido a la calle. Normalmente cuando voy a la emisora me tengo que desplazar. Eso te llena de energía, aunque haga frío, haga lluvia o haga sol. Ese tipo de interacción con el universo, con la vida más directa, pues está aquí, no, que no salí. Simplemente me he levantado de la cama y me he sentado aquí en el estudio. Estoy aquí hablando con vosotros. Pueden Estarás ser en muchas cosas, pijama, pero ¿no? vamos. Estarás en pijama. Estoy en pijama, sí, tengo un pijama, sí, tengo un pijama, claro. No, es No decir que es entremos un en pijama, detalle, ¿no? Que tú eres muy no entramos en especial. detalle, no, bueno, en pijama, pues iba a decir navideño, decir, ¿existe pijama navideño? Pues Así, sí, con pues gorrito de Papá sí, Noel. sí que lo tengo. Son una galleta de estas que aparecen, una galleta de estas clásicas de la época, ¿no? Pero bueno, no, no importa. En fin, es que no quiero que se me pase el tiempo porque sí que me gustaría comentar, igual que todo el mundo está haciendo en estos días, un poco el resumen de cómo ha ido el año. Yo he realizado muchas cosas durante el año, pero hay una en la que me siento especialmente orgulloso, que es el proyecto de la silla de Calle Imágenes y que hace unos días colgó a las redes. Que se encuentran en el Cerco, un sitio de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Están allí expuestas y he tenido la suerte de que se ha hecho una película al respecto. Y digo que estoy muy orgulloso de ese proyecto porque es un proyecto, digamos, coral. Yo he tenido la suerte de dirigir o de componer, en cierto modo, pero que el éxito de para mí ha sido encontrarme con muchísima gente, niños, personas mayores, mujeres, hombres de toda sexo y condición, y que nos pusimos a pintar 100 sillas, y esas sillas fueron luego colgadas en la calle Imágenes, en la calle Juan Rulfo, en la calle Isidro, y después, una vez que terminó su estancia durante un mes, fueron a Peñarroya y ahí están colocadas casi casi como una denuncia a lo que supone en Peñarroya la despoblación que se está produciendo. Digo que estoy muy orgulloso de ese proyecto, de todas las cosas que he hecho durante el año, porque ya os digo que es una cosa coral donde la gente ha trabajado de forma colectiva y yo creo que este tipo de cosas podían ser un acicate para el próximo año poder estar trabajando al respecto y poniendo en valor lo que es el trabajo colectivo, ¿sí? No tanto lo individual, sino lo colectivo, que creo que es muy importante como un objetivo para el próximo año trabajar más en colectividad, porque yo creo que la colectividad es lo que nos ha ayudado a seguir evolucionando hacia un mundo o mejor, incluso peor, bueno, incluso, ¿no? Hay veces en que el universo, en esta entropía en la que nos estamos metidos, pues ha evolucionado gracias al trabajo colectivo, porque somos una especie donde la sociabilidad se convierte en algo muy, muy, muy importante. Global, pues te agradezco mucho que te hayas puesto ahí al teléfono y hayamos podido hablar un ratito desde Irlanda, tú desde el estudio aquí en Córdoba, nosotros de Paradigma Radio, y que nada, que la estancia, el lugar que encuentras, que al parecer es muy agradable, te siga manteniendo relajado. Ya llegarás a Córdoba y te pondrás como te pones, con toda la energía del mundo, pero al menos disfruta de ese momento tan especial que estás viviendo. Y es que también, como yo el idioma lo llevo muy mal, pues la verdad es que tengo poco tiempo de hablar, entonces cuando hablo procuro disfrutarlo, y por eso a lo mejor también es otro de los motivos que hablo más, con más relax, ¿no? Sí. Y ya, pues nada, desear un feliz año nuevo, y que nos encontremos y que tengamos ocasión de vernos, abrazarnos y de saludarnos y de conversar. Y bueno, eso nos vemos dentro de unos días, porque yo ya me quedo aquí el tiempo contado, la hora contada. Que tengáis buen programa y os sigo escuchando, ¿vale? Un abrazo, Gobal, y saludo muchas gracias. Y vamos con esa música de Gobal, que nos la ha seleccionado. Venga. Y que tengas un feliz entrada de 25, ¿vale? Venga, un abrazo. Igualmente, saludos a los amigos. Hasta luego. Adiós.